Puertas abiertas encontrarán, unos sí, otros no. De alguien las glorias sin fin serán, y tú y yo, y tú y yo. Calles de oro, mar de cristal, pleno reposo, perfecto amor. Unos tendrán celestial hogar, y tú y yo, y tú y yo. Fieles discípulos de Jesús, unos sí, otros no, logran corona en vez de cruz, y tú y yo, y tú y yo. Mora el Rey en gloriosa luz, con él no puede haber dolor. De alguien es esta beatitud, y tú y yo, y tú y yo. Puertas cerradas encontrarán, unos sí, otros no. Escucharán, y tú y yo, ciegos y sordos no creen.